Bienvenidos a un nuevo programa de Mensajes de Éxito, con los pastores Esther y Alberto Antúnez, del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Al escuchar Mensajes de Éxito, te sentirás desafiado y motivado para ir más allá y alcanzar tus sueños. Aprenderás a sanar tus emociones, vivir tu presente y desarrollar tu potencial. Que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. ¡Gloria a Dios! ¡Sí, Señor! ¡Santo! ¡Santo! Mira la que tenés al lado y aprovechá para saludarla. Decile, qué alegría verte. No te había visto, hace rato que no te veo. Así que bueno, buenísimo. Tomen asiento. Y hoy la charla de hoy se llama No encuentro un hombre que me ame. ¡Guau! Algunos se tapan la cara. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 145, el versículo 8, y dice: El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Y el mismo capítulo, pero el versículo 18 dice: El Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan en verdad. Cumple los deseos de quienes le temen y atiende a su clamor y lo salva. Y el Señor cuida a todos los que lo aman. Amén. Así que léelo en tu casa, este salmo muy precioso, que habla de los muchos favores y el amor que Dios tiene hacia nosotros. Le decía una amiga a la otra: mi marido y yo somos inseparables. ¿Por qué? ¿Andan siempre juntos? No, es que se necesitan 8 vecinos para poder separarnos. Una mujer le dice al marido: cariño, decime algo con amor. Amorfar. Otro. Dice, otra palabra, decime cariño, decime algo con amor. Por favor, le dice, hueles a morcilla. ¿Otro más? La mujer le dice al marido: Manolo, ¿nunca se te ocurrió regalarme flores? ¿Para qué? Si todavía estás viva. La esposa le dice a su marido: amor, ¿crees en el amor a primera vista? Y su marido la mira y le dice: sí, créeme que si te hubiera visto 2 veces, no me casaba. Alguien está buscando un amor, alguien está buscando un hombre que lo es sobre la cara. Gloria a Dios. ¿Y eso? ¿Cuántos están casados? ¿Cuántos estuvieron casadas? Bueno, lo experimentamos casi todos. Amén. ¿Cuántos hace mucho que están de novio? Amén. También lo pasamos porque la novia eterna, decía una de mis cuñadas, la novia eterna, 15 años de novio tenía y sigue. Así que bueno, pero cancelamos esa unción, cancelamos. Ya vamos a decretar de que se van a decidir, amén. Bueno, es cierto que estamos buscando siempre las mujeres, o muchas mujeres buscamos un hombre que nos ame, o sea, mujeres solteras, casadas, divorciadas, viudas, y las casadas también, porque muchos años de matrimonio hacen que se vaya perdiendo la pasión y soñamos y fantaseamos con que algún día vamos a encontrar a ese hombre que nos haga sentirnos apasionadas de vuelta, que nos haga sentir cosquillas en el estómago, en la panza, ¿sí o no? Y hay dos cosas. ¿Quiénes están buscando un hombre que las ame? ¿Quién quiere un hombre que las ame? Como decía, a ver, decía el pastor Felipe, hola, espíritu de sordera. Nadie busca un hombre que las ame. Por eso a veces que hoy se quedaban a dormir la siesta las mujeres. Porque no necesitan hombre. Están todas felices y contentas. Hay dos cosas que quiero decirte que son fundamentales. Porque, en primer lugar, que para encontrar un hombre que te ame, para tener una nueva relación, hay una pregunta que tenemos fundamental. ¿Estamos atada todavía a una relación anterior? Mirá la que tenés al lado y decirle, ¿estás atada o estás suelta? Esta pregunta es importante, porque muchas veces nosotros decimos, no, yo ya es pasado, ya fue, ya soy libre, pero realmente en nuestra mente seguimos atadas a esa relación o a esa persona que partió. Y ocupamos nuestra mente, nuestra energía, tal vez, y nuestros pensamientos, en ese marido, en ese marido que partió. A veces tenemos las opiniones de nuestros hijos son importantes. A veces nuestros hijos dijeron, no, mamá, vos ya te quedaste sola y vos no te podés traer otro hombre a casa porque nosotros no queremos. Entonces estamos atadas por las opiniones y las formas que piensan nuestros hijos. Y quiero hoy preguntarte, o que quiero que hoy sepas, ¿cuáles son las dos actitudes que tienen las mujeres que están atadas mentalmente a otra relación o a otra pareja? Para que vos chequees a ver si interiormente no seguís atada en esa relación y a veces hace que no puedas encontrar otra, ves otra relación, otra pareja, otra. ¿Cuáles son esas dos cuestiones o cuáles son esas dos actitudes que tenemos interna para saber si estamos atadas o no? ¿Cuántos quieren saber si están atadas o no a esa relación anterior? ¿O si realmente se desataron? Sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Recoba, Marcos Paz. gracia me cubrió, tu amor me levantó. Libre, libre, libre soy. Tu gracia me cubrió, tu amor me levantó. Libre, libre, libre soy. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. La primera actitud que tiene una persona que está atada a una relación anterior es el autosabotaje. ¿Y qué significa esto? Ninguna persona, ningún hombre nos parece bien. Todos tienen un defecto. No sé por qué, pero todo tiene algún defecto. Todas las cosas que hace o dice, ¿por qué? Esta persona está atada al recuerdo. Muchas personas ni siquiera tiraron la ropa de su marido que partió. Hay gente que la tiene guardada, hay gente que ni siquiera, ni la cama sacó, ni los muebles cambió de lugar. Ah, no, ¿cómo voy a traer otro hombre en esta cama donde estuve con mi marido? No. Entonces, internamente siguen siendo fiel a ese recuerdo, a esa persona que tal vez se fue, que partió al otro mundo o que tal vez hizo su valija y se fue. Entonces nos autosaboteamos. Y la otra actitud que nosotros tenemos interna cuando estamos atadas a una relación anterior es que en vez de buscar a un hombre, buscamos una solución. Y muchas mujeres buscan en un hombre que ese hombre venga con el pan bajo el brazo. Porque ese hombre viene ¿a qué? A solucionar una necesidad que yo tengo. Una necesidad económica, una necesidad de cariño, un vacío, porque no estoy buscando un hombre que me haga compañía, un hombre con el que compartir el camino de la vida, sino que estoy buscando un hombre que solucione mis problemas. Por ejemplo, el estar sola, porque nunca estuve sola y no me banco estar sola. Porque entonces necesito a alguien que venga a ser una solución. Y yo quiero decirte que cuando nosotros buscamos a alguien para que solucione un problema, nosotros estamos necesitando a esa persona, no estamos eligiendo a través del amor. Entonces, cuando esa persona no puede darnos lo que nosotros necesitamos, se termina el amor. En realidad nunca hubo, siempre hubo una necesidad. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotras como mujeres para encontrar el amor de nuestra vida? Porque vamos a decir, no me estoy autosaboteando, yo desaté de esa relación, que no está esa persona ocupando mi mente, ni mi energía, que no estoy pensando cada vez que veo y pongo una frase en el Facebook en esa persona, porque si yo cada vez que pongo una frase o un cartelito en el Facebook estoy pensando en esa persona, es porque realmente físicamente me desaté, pero internamente esa persona sigue siendo importante para mí. Entonces, una vez que detecto esto, que no estoy buscando una persona para que cumpla mis necesidades, para que satisfaga mis necesidades, entonces puedo realmente buscar una persona que sea el amor de mi vida, que sea esa persona que yo necesito, que no que necesito, sino que yo quiero para compartir el camino que me queda, ¿sí? Los años que me quedan de vida en esta tierra. Entonces, ¿cómo hacemos para qué tenemos que hacer las mujeres para encontrar el amor de nuestra vida? Levanta tu mano y decir, tengo que transformarme en artista del amor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Sí, que tenemos que ir haciendo del amor una obra de arte. Y yo, a mí se me hizo tarde, pero cuando se me ocurrió la dinámica para hacer esto, decía, bueno, voy a imprimir una obra de arte. ¿Vieron la Gioconda? Y la voy a repartir en cuatro partes. Porque los cuatro puntos siguientes son la obra de arte que tenemos que construir nosotros para ser expertas, para ser artistas del amor. Porque el amor no es sentir y nada más, porque si es amor y sentir nada más, realmente el amor no se construye y por lo tanto no perdura. Entonces, para ser un artista en el amor tengo que tener cuatro actitudes, cuatro actitudes. Primero, para construir el amor tengo que aprender a escuchar. Si yo quiero encontrar una pareja, una persona que sea el amor de mi vida, o tal vez ya lo tengo, estamos casadas, lo tenemos, pero queremos recuperar esa pasión, queremos volver a sentir eso que nos atraía de nuestra pareja y que hoy en nuestro matrimonio parece que la rutina nos ha invadido. Tengo que aprender a escuchar a esa pareja. ¿Para qué? ¿O por qué escucharla? Para ver cuáles son sus sueños, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus miedos, qué es lo que piensa. Imagínate que cuando nosotros nos ponemos de novio, nosotros escuchamos lo que queremos escuchar. Porque vos, personas, cuando viste alguna vez de novio, ay, qué lindo lo que me dice, qué dulce, pero jamás preguntaste, ¿querés casarte? ¿Cuántos hijos te gustaría tener cuando nos casemos? ¿Cuáles son tus planes? ¿Querés que sirva a Dios, que trabaje en el ministerio? Por ahí otra persona tenía ideas de salir a bailar y nunca en su vida servir a Dios, y la mía era estar en el ministerio y servir a Dios. Entonces, porque nosotros nos embobamos escuchando las cosas que nos dicen, en vez de poder escuchar qué es lo que esa persona, cuáles son sus aspiraciones, o yo quería una persona que tenga garra, que tenga empuje, que tenga ganas de salir adelante, y de repente la otra persona es una persona conformista, que estaba agradecido por lo que tenía y se lo tenía bien y si no también. ¿Y eso por qué? Porque no aprendimos a escuchar. Entonces, sí, para construir el amor tengo que aprender a escuchar. Lo segundo que tengo que aprender es a mirar. Pero mirar, no lo que vos querés ver. Ay, es que es tan lindo. A mirar con los ojos lo que esa persona es, cuáles son sus actitudes, a poder mirar desde afuera. No escuchar solamente lo que dicen sus palabras, porque mirar es ver qué actitudes tiene. ¿Qué actitudes tiene tal vez con tus hijos? Ay, yo, pastora, no pensé que iba a ser con mis hijos así. ¿Y qué? ¿No vistes? ¿Qué estabas mirando? Los ojitos celestes que tenía. Ay, esos ojitos negros. Entonces, tengo que aprender a mirar para construir el amor. Y es importante. Lo tercero que tengo que aprender es a hablar. Para construir el amor tengo que hablar. ¿Hablar qué es? Es preguntar. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Una vez hice una consejería, hicimos con mi esposo Merlo. Pero veintipico de años de casados. Habían tenido un montón de años durante crisis. Durante un montón de años se habían llorado y habían sufrido muchos años. Porque uno de ellos no le había dicho al otro lo que le gustaba. Entonces, a veces nosotros las mujeres pensamos que el hombre tiene la bola de cristal y que sabe dónde acariciarnos, dónde nos gustan los besos, dónde no nos gustan. Y el hombre, si vos no se lo decís, no tiene. Porque nosotros, ¿cuántos hemos criado con este concepto? De que el hombre tiene, ya sabe todo. Que cuando el hombre se casa o está con una mujer, ya aprendió todo lo que tenía que aprender de sexo, ya la tiene clara cómo criar a sus hijos. ¿Cuántos se criaron con eso? No, vos, hija, no te preocupes, porque él tiene que saber todo. Él seguro que ya te va a enseñar, te va a guiar. Vos, ¿a cuánto nos criaron así? Entonces, cuando vos te llevaste el chasco, porque el que tenía al lado tuyo no sabía nada, menos que vos, o igual que vos, y como de sexualidad no se habla, o como una vez contaba la pastora Alejandra, que se puso de novio una mujer y se casó, grande, y nunca hablaron de sexo con el novio. Dijo, bueno, nosotros vamos a tener relaciones sexuales después que nos casemos. Y dice que se fue a la luna de miel y el hombre este se le olvidó el Viagra en la casa. El Viagra en la casa. Y no pasó nada. Y entonces vino frustrada. Y dice, ¿cómo que? ¿Y no preguntaste? En el tiempo que se estuvieron conociendo. No preguntaste, porque a veces las mujeres no preguntamos ciertas cosas, no buscamos información de ciertas cosas porque no queremos saber. Por las dudas. Porque como te hiciste es el hombre ideal. Más vale no pregunto, no sea cosa que si pregunte y después, ¿cómo? ¿No sabías que...? Y una vez picado el boleto, no se aceptan reclamos. Entonces, no te pregunto para que no me preguntes. Entonces, en el tiempo de que estamos, que tenemos la posibilidad de construir el amor, tenemos que escuchar, mirar y hablar. Porque para eso es el tiempo de conocernos. Porque después es más difícil remontar todo. Y lo cuarto que tenemos que hacer es aceptar. Después de mirar, escuchar, hablar, lo cuarto que tengo que hacer si quiero construir el amor con otra persona, tengo que aceptar. Aceptar a la persona como es. Muchas veces dimos este ejemplo. La cajita feliz en McDonald's viene siempre igual. La papa pequeña, la gaseosa pequeña y la hamburguesa con queso. No podés pedir, y el juguetito. No podés pedir otra cosa. ¿La tomás o la dejas? Ah, no, pero yo quiero que me venga el Big Mac. No, la cajita viene con, la hamburguesa viene con queso, como mucho sola. Esto viene así, ¿lo tomás o lo dejás? Y nosotros con un hombre tenemos que saber que lo tomamos o lo dejamos, o lo tomamos con defectos y virtudes, o lo tenemos que dejar ir. Porque nosotros muchas veces decimos, bueno, no importa, yo sé que toma un poquito, pero después que nos casemos va a ser diferente. Después que me case, le vamos a poner los puntos un poquito ahí, pastora, y no va a tomar más, porque yo ya sé cómo son estas cosas. Y no, lo cierto es que nosotros queremos a veces hacer que esa persona sea a mi imagen, ay, gracias, a mi imagen y mi semejanza. Y tenemos que aprender a que la otra persona es así como es, la aceptamos o la dejamos. Lo mismo con los hijos o lo mismo con los maridos. Tenemos que aprender a aceptar. Tal vez no tiene todo lo que yo me pensaba que era, que necesitaba o lo que deseaba. Tal vez no tiene todo eso, pero sí tiene un montón de otras virtudes y que todas esas virtudes llenan esas desvirtudes que no tienen. Entonces, no siempre la otra persona va a ser como yo quiero que sea, porque no está diseñado. Tenemos que aprender a amarnos a pesar de la diferencia. El pastor habla poco y yo hablo mucho. Entonces, si vos empezás a ver en tu pareja, cada uno se complementa con el otro. Iba a ser feo o aburrido si los dos éramos exactamente iguales. Entonces, está bien, o si los dos nos enojamos, si los dos somos iracundos, nos vamos a revolear los platos. Por eso, viste que siempre uno es tranqui y el otro es más nervioso. Entonces, y aprender a amarnos a pesar de las diferencias. Viva la diferencia, dice un libro de Pilar Sordo. Viva la diferencia, tenemos que vivir, alegrarnos y disfrutar de esas diferencias, siempre y cuando que esas diferencias no me afecten ni a mí ni al otro. Que no me perjudiquen. Si la diferencia es que yo te puedo aceptar que vos seas iracundo, pero que me vengas a levantar la mano, no. Entonces ya eso no es diferencia, no es aceptar. Yo puedo aceptar que seamos diferentes, pero ninguno de los dos tiene que salir ni lastimado, ni herido, ni maltratado. Podemos aceptar esas cosas que no nos dañen. Entonces, si vos estás conociendo, vos no esperes a que la relación siga para que la otra persona cambie. No, es que estaba nervioso, por eso me sopapeó en la mitad de la calle. No es que él no es así. No, es así hoy y siempre, y lo va a seguir siendo, porque una persona lo que te muestra, lo que sale del corazón, o lo que sale de adentro, es lo que es. Y a veces nosotros tenemos eso, como Disney nos vendió Hollywood, esas ideas de que mi amor lo va a cambiar, de mi amor lo va a salvar. Si es porque está con la mamá, es porque lo ponen nervioso, porque pobrecito, porque las presiones que tiene, porque su ex lo vuelve loco. No. Cada uno es como elige ser y cada uno es como determina y está eligiendo vivir. Entonces, tengo que, para poder encontrar el amor de mi vida, tengo que mirar, escuchar, hablar y lo otro que tengo que hacer es aceptar. Amén. Sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Recova, Marcos Paz. Nada me va a detener. Hasta la cima llegaré y allí tu rostro veré. Y allí tu rostro veré. Hasta la cima. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Hasta la cima llegaré. sin temor. Y hoy quiero darte todo mi corazón. Hasta la cima llegaré. Coco Chanel dice: encontrar a un hombre que te ame no te transforma en una cazadora de hombres, porque si lo cazaste deja de ser hombre para transformarse en zorro, y el día de mañana ese zorro va a abrir un hueco y se va a escapar. Y esta frase la anoté porque digo, hay muchas personas, cuando tenemos amigas, que te dicen, ay, ¿sabes qué? Fui a hablar a una bruja, fui a que me tiren las cartas para que me digan a ver si nos vamos a entender, para que me diga a ver si esto nos va a ir bien, para que me diga si va a dejar a la otra y va a volver conmigo, para que me diga a ver si tiene, si le interesan mis hijos o no. ¿Cuántas tienen amigas que fueron a hacer esas pavadas? Nadie. Bueno, amiga, digamos amigas, amiga, conocida, lo que sea, ¿sí? Nosotros, muchas, algunas de nosotros también, ¿por qué no? Antes de conocer a Cristo también lo hemos hecho, porque es una normalidad, porque es una normalidad, porque pensamos que si nosotros poder decir nuestro futuro, que una persona, un ser humano puede decirnos algo que nosotros no sepamos. En realidad, si vamos a consultar es porque tenemos una duda, ¿sí o no? Pero esa duda ya tiene respuesta, ¿sí o no? Pero como no nos queremos escuchar la respuesta que tenemos adentro, ¿qué vamos a hacer? A consultar, a ver si alguien de afuera puede decirme lo que yo quiero escuchar. Y eso sí es casar a un hombre. Eso sí es casar a un hombre. ¿Un hombre qué? ¿Para qué me sirve? ¿Un hombre? ¿Casar a un hombre? Si cuando tengo oportunidad, va a abrir un agujero y se va a ir. Y lo peor de todo es que estamos poniendo nuestro futuro en manos, en la voz, en la autoridad de alguien que realmente no la tiene, porque mi futuro puede estar puesto solamente en Dios, y Dios ya determinó cuál es mi futuro. Dios determinó un futuro de gloria. Vos imaginate que alguien de afuera te diga o que te dé la respuesta que vos querías escuchar. La va a dejar a la otra y se va a venir con vos. Ah, y vas a perder años de tu vida esperando que deje a la otra y venga con vos, porque alguien te lo dijo. A alguien que no le interesaba cuántos años podías estar esperando y sufriendo. Que a alguien que no le interesaba si tal vez en algún momento se iba a venir esa persona o no. Y vos pusiste tu vida, tu tiempo, tus años, tu salud, tu energía en manos de otra persona. Decirle a la que tenés al lado, solamente tu futuro tiene que estar determinado por Dios. No le podemos dar autoridad a otra persona para que elija, para que decida por nosotros. Ni a una bruja, ni a un curandero, ni a un tarotista, ni nada de esas cosas. Porque todas esas cosas no nos van a llevar a un camino de gloria. Dios quiere lo bueno para hoy y lo bueno para mañana. Una vez me vinieron a preguntar en una consejería. Y sí, pero él está con la otra. Y le digo, mira, vos tomá la decisión que quieras. Yo no te voy a decir lo que vos tenés que hacer. Pero sí te puedo decir que Dios quiere que estés feliz hoy y que estés feliz mañana. Porque hoy estás feliz, pero cuando una persona es casada, mañana vas a sufrir. Porque mañana viene el desencanto. Y Dios quiere siempre lo bueno. Por eso Dios quiere, nuestros, dice que nosotros vamos a ir de gloria en gloria. De mejor en mejor. Los hijos de Dios nunca vamos de mal en peor. Si vamos de mal en peor, es porque estamos consultando o estamos decidiendo decir que no somos nosotros. Porque los hijos de Dios tenemos determinado un futuro de gloria. Dice que nuestras conquistas van a ir de aumento en aumento, nunca de resta a suma. Siempre de suma a multiplicación. Y en las cuestiones del amor también es así. Yo, si una voy a buscar una pareja, voy a buscar una pareja que sea mejor que la que tenía. Sin embargo, me cansé de ver mujeres que dejan en nombre del amor un buen marido y van a elegir un cachivache. Porque se confunden. ¿Por qué? ¿Sabes cuál es la qué es lo que pasa en muchas mujeres que no terminan de madurar? Nunca pasan esa etapa del enamoramiento al amor. Y el enamoramiento, que es cuando ibas todos los días al cine, o caminabas bajo la lluvia, o te esperaba horas que vos vengas con el colectivo y con el paraguas para que vos cuando bajes del colectivo acompañarte a tu casa. Y claro, después el enamoramiento pasa, pero después se pasa a otra etapa, que es la etapa de construir el amor. Y si nosotros no crecemos, no maduramos y siempre vivimos en el enamoramiento, vamos a ir cambiando de parejas porque estamos anclados en la inmadurez, en pensar que el amor es el enamoramiento. Y el amor, una vez que pasa el enamoramiento, el amor se construye y el amor tiene que ver como yo decida vivirlo, como yo decida construirlo. El amor es una construcción. Yo el amor lo construyo, no nace como la planta por sí sola. No nace así. Vos fuiste construyendo el amor con tus hijos y con tu marido también. ¿Cuántos me dicen amén? Así que tenemos que ser constructoras del amor y no poner el futuro en manos de nadie, en manos de otra persona, que otra persona pueda decidir lo que nosotros necesitamos. ¿Amén? Y lo otro que quería decirte es que hay un pasaje en la Biblia que hoy lo leímos y decía que el que me invoca, el que clama a mí, dice, yo le respondo. Y muchas veces nosotros para estas cuestiones del amor no le preguntamos a Dios. Tenemos más fe y más confianza para preguntarle a una amiga, ¿y qué te parece? ¿Va a ir bien con ella o no me va a ir bien? ¿Qué te parece? ¿Puede ser que andemos? ¿Y por qué no le preguntaste a Dios? ¿Por qué le preguntamos a una bruja? A ver qué va a hacer, porque no le preguntamos a Dios y dice, invócame, clama a mí y yo te voy a responder. Yo te voy a hacer, necesitas sabiduría, necesitas discernimiento para conocer, para poder ver, para poder escuchar. El que necesita sabiduría, dice, pídasela a quién, a Dios. Entonces, si vos tenés la sabiduría de Dios, si vos sabés, si vos clamás a Dios y vos confías en Dios, ¿cómo vas a ir con esa pareja? ¿Bien o mal? Bien. Y si te convertís en un artista del amor porque lo construís, entonces vas a poder decir, vivimos felices y comimos perdices. Porque Dios ya te tiene determinado un final de gloria. Dios ya tiene para nosotros escrito el final de nuestra historia. ¿Pero para quién? Para aquellos que se atreven. ¿A qué? A confiar las cuestiones del amor, las cuestiones del corazón a Dios. Ayer me escribió una chica, me dice, hace nosotros le hicimos una consejería. Qué bien estábamos acá. Y me dice, nosotros nos restauramos como familia, como matrimonio, los admiramos tanto, queremos volver a verlos. Ahora estamos en San Justo con el pastor Felipe. Dimos tantas vueltas y yo digo, qué satisfacción, qué alegría es que a pesar del tiempo, una palabra haya impactado y haya cambiado tu vida. que haya cambiado, sabes, estas cuestiones del amor, que en estas cuestiones del corazón podamos involucrarlo a Dios. Que podamos decir, Señor, sana mi corazón, sana mis heridas, porque yo no necesito de una persona para ser feliz. Yo no necesito de alguien para ser feliz, porque si necesito de alguien para ser feliz, es porque tengo una herida que todavía no sané. Y cuando yo voy a buscar a alguien porque tengo una herida para que supla mi necesidad, lo único que voy a traer es una persona herida. Y ahí sí voy a tener una pareja de cuarta. Porque una persona herida va a traer a su vida otra persona ¿qué? Herida. ¿Y sabés qué casualidad? Que los dos tienen las mismas heridas. ¿Y sabés qué vamos a hacer en las peleas? Nos vamos a tocar las mismas heridas. Y nos vamos a activar y nos vamos a hacer percha. ¿Por qué? Porque tenemos una herida, una necesidad. Por ejemplo, si en la infancia me sentí abandonada o me sentí que el cariño que me daban no era suficiente, yo voy a buscar una persona que esté conmigo siempre, voy a buscar a un hombre que esté constantemente conmigo y lo voy a ahogar. Porque como tengo una herida, que necesito que esa persona esté conmigo, porque yo necesito que esté, porque mis papás me dejaron, porque no me dieron ese cariño, entonces esta persona viene a ocupar ese lugar. Que cuando esa persona no me dé lo que yo estoy esperando, nos vamos a pelear, va a haber una crisis y lo muy posible es nos vamos a terminar separando. Porque estamos unidos a través de las heridas. Es yo más mi herida y es él más mi herida. O sea, somos cuatro en una relación de dos. Y dos es compañía, ya tres es multitud. Entonces tenemos que sanarnos las heridas nuestras. ¿Y qué, pastora? ¿Tengo que ser sana para poder encontrar, recién ponerme a buscar una pareja? No. Lo que te estoy diciendo es que tenés que conocer cuáles son tus heridas. Porque si vos conocés cuáles son tus heridas de batalla, entonces cuando vos tengas una persona frente o estés frente a una posible relación con alguna persona, vas a poder chequear a ver si no me está uniendo lo que yo necesito o si me está uniendo realmente porque yo quiero compartir este camino que es la vida, quiero compartir la vida con esa persona o me está uniendo a esa persona mi necesidad, mi herida. Yo tengo que saber cuáles son mis heridas para no engancharme con las heridas del otro, nada más, porque nosotros nos vamos a ir sanando y Dios va a ir sanando y restaurando nuestras vidas. No, si vamos a esperar que nuestra vida esté por 100% sana, te vas a quedar para vestir santo. Porque todos nos vamos sanando todos los días. Si vos me decís, pastora, yo estoy 100% sana, es mentira. No hay nadie que sea 100% sano en las cuestiones emocionales. Siempre tenemos algo y Dios nos va sanando cada día. Por eso lo importante es que las conozcamos, ¿para qué? Para que podamos detectar a tiempo si nos estamos uniendo a esa pareja por necesidad o porque realmente yo quiero ser feliz, quiero sumar felicidad con esta persona que está al lado mío. Quiero que tengamos un proyecto de vida en común, juntos. No porque te necesito, sino porque te elijo. Porque cuando yo necesito, no estoy eligiendo, es mi necesidad. Cuando yo elijo, yo decido. Y cuando yo decido y elijo, entonces puedo decidir y elegir cuál es el camino y cuál es la felicidad para mi vida. Entonces puedo elegir. Entonces ya no tengo excusas de decir, ay, es que no sé, pero me volví loca, pastora. No sé en qué estaba pensando cuando nos fuimos para allá. No, cuando vos podés pensar, vos podés elegir. Porque el amor es una decisión, no es un sentimiento alocado. Es el amor, los vas construyendo día a día. La pasión, no es que soy muy apasionada. No. La pasión la vas incrementando vos con esto. No hay excusas. ¿Para qué? Para que vos puedas decir, hice lo que no quería. Hicimos y decidimos lo que queríamos hacer. Tal vez no estábamos conscientes realmente en lo profundo lo que queríamos hacer, pero lo hicimos porque lo elegimos y lo decidimos. El amor es una decisión, es una elección y tenemos que aprender estiramos, aprender a elegir las cosas buenas para nosotros. Nos ponemos de pie. Y la Biblia dice que Dios es, ¿qué Dios es? Dios es amor. Y Dios es la fuente del amor. Por eso es que cada vez que nosotros necesitamos amor, tenemos que recurrir a la fuente. Aunque vos pienses que Dios no tiene nada que ver con las cuestiones de la elección de pareja, estamos, si pensás así, estamos equivocados, porque en las cuestiones del amor Dios tiene más derecho que en otras cuestiones. Porque Dios es, Dios no tiene, Dios es. Y cuando Dios es, Dios te da amor, porque Él es. Y cuando vos te llenás de amor, vos tenés más para dar. Y podés, con ese amor que Dios te da, vos te sanás. Porque cada reunión que vos venís acá, vos recibís una palabra, vos recibís el amor de Dios y te vas sanando. Y entonces cuando vos te enfrentás con otra persona, con tu pareja, con tu esposo, con tu ex, o con una persona que con lo nuevo que está por venir, cuando vos te enfrentás con eso, vos te das cuenta hasta dónde, cuál es el cambio, cuál es la sanidad que Dios está haciendo en tu vida. Entonces Dios en esta tarde nos llama ¿a qué? A que podamos realmente, verdaderamente experimentar ese amor. Hoy todas las que estamos acá no somos ninguna, somos nueva. Ninguna puede decir que no sabe lo que es una experiencia de amor con Dios. Porque creo que todas las que estamos acá, en algún momento Dios nos cautivó. En algún momento Dios nos enamoró, por eso estamos acá. En algún momento Dios lo pusimos a Él en primer lugar. Y lo pusimos en ese lugar que corresponde, que es en el primero. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de amor. Y si Él es la fuente de amor, esta fuente llena todos mis vacíos, llena todos mis espacios, sana todas mis heridas. Él sana todas nuestras dolencias. Y eso ya lo experimentamos, ya lo vivimos, ya lo amamos, ya lo palpamos. Pero yo quiero hoy invitarte a que vayamos a otro nivel. A otro nivel más. A un nivel superior. A una experiencia wow con Dios. Una experiencia que se logra a través de un poco más en la intimidad, un poco más, decir: Señor, yo quiero un poco más de vos, quiero más intimidad con vos, quiero buscarte en mi casa un poco más, porque quiero esa experiencia wow, quiero que me cierres, no sé, que me cierres la una vez Dios te cerró la boca con una palabra, cuando vos estabas vociferando y diciendo esto, y Dios te habla y te manda un pasaje y te cierra la boca. ¿Viste? Como cuando vos te estabas discutiendo con tu novio y te cierran la boca de un beso para que te calles y no pelees más. Que Dios pueda hacer esa experiencia, wow, que Dios cierre mi boca, pero con una experiencia. Una experiencia así como hizo Sara. Yo siempre Dios me habló mucho con el pasaje de Sara, porque Dios dice que Dios puso risa en su boca. Y yo digo que ese fue el beso de Dios sobre Sara. Porque fue como que Dios le hubiese dado ese beso y dice: Sara, cállate. Cállate, porque lo que estás pensando no es cierto. Porque yo soy el Dios que todo lo puede. Y de hecho Abraham pudo, porque Dios hizo el milagro. Porque Dios hace el Dios de los imposibles. Eso que vos pensabas que era imposible, cuando Dios te lo dio, ese fue el beso de parte de Dios. ¿Era para qué? Para callarte, para silenciarte, para decirte: ¿viste que yo tengo más? Yo tengo ese beso para que vos no hables. No hables lo que no tenés que hablar, porque soy el Dios de tus imposibles. Dios quiere convertirse en el Dios de tus imposibles. Para eso es Dios. No es el Dios de tus posibles, porque eso es un ser humano. El Dios de los imposibles es Dios. No entra en tu mente, no lo vas a poder entender en tu mente. Solamente lo puedes entender creyendo. Creyendo y avanzando a algo más, a una experiencia más. Decir: Señor, que mi levantar, que cuando me levante seas tú. Que seas mi primer experiencia en el día. No el levantarte con los chicos, con el colegio, uno se pone 5 minutos antes del despertador, 10 minutos, que ese levantarte sea: Señor, en tu presencia, Señor. Cerrá mi boca, Señor. Un beso. Poné en mi mente tu presencia para que pueda creer, para que pueda enamorarme cada día y que esa experiencia, wow, yo la quiero tener, Señor. Quiero que te manifiestes con ese, como ese Dios de lo imposible. Que lo que hoy para mí es imposible, lo pueda ver en mi mano, que lo pueda experimentar, lo pueda palpar. Que no viva más de la experiencia de lo que me cuenta la pastora o de lo que me cuenta otro. Que lo pueda palpar en mi vida. Porque cuando vos lo podés palpar a Dios en tu vida, tenés para darlo. Y eso te motiva, ¿sabes? Es como cargarle un combustible espiritual a tu espíritu. Y te tenés para rato, para kilómetros y kilómetros. Entonces tenemos que buscar esa experiencia más allá, eso que nos lleve a tener lo más grande, lo imposible de parte de Dios. Participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638, sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Recoba, Marcos Paz. Te bendeciré, Señor, tú eres digno, digno de mi adoración, no importa lo que pase, te bendeciré, Señor. Te bendeciré, Señor. Te bendeciré, Señor. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011-15-41-91-32-91. Vamos a pedirle a Dios una experiencia, que Él se revele a vos con ese beso que vos necesitás. ¿Cuál es el beso que necesitás hoy de papá? Porque Él te va a besar para silenciarte. Así que eso que vos necesitás, vos ponelo acá, ponelo en tu mente. Y vamos a estar orando por eso. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy, Señor, queremos una experiencia. Queremos una experiencia diferente. Queremos experimentar no solamente tu gloria y tu presencia, sino queremos más, Señor. Queremos ese beso que nos calle, ese imposible, Señor, que hoy está en nuestra mente. Señor, queremos que vos calles nuestra boca, que vos silencies nuestra boca, Señor, con ese beso, Señor, o dándonos, Señor, eso que para nosotros hoy para mí es imposible, Señor, que solamente, como lo hiciste con Sara, solamente podés hacerlo vos, porque no hay un humano que pueda hacer lo que vos podés hacer, Señor. Hoy queremos una experiencia diferente, queremos un nuevo nivel de intimidad, que podamos levantarnos de mañana y que seas nuestro primer pensamiento, que durante el día seas nuestro pensamiento, nuestras energías, nuestras ganas, nuestra pasión, nuestra admiración estén puestas en ti, Señor, para que podamos fluir en ti, para que eso lo podamos dar, Señor, a quienes nos rodean, Señor, a nuestros esposos, a nuestros hijos, Señor, a nuestra familia, que podamos fluir con todo el amor que vos nos das, que podamos sanarnos, Señor, a través de tu amor, y que a través de tu amor podamos sanar a otras personas. Llena nuestras palabras de sabiduría, nuestras palabras de amor, para que seamos un caudal, una fuente de sanidad hacia otras personas. Enamoranos cada día más, Señor. Aferranos, papá, a ti, Señor. Sos nuestra elección, Señor. Hoy te elegimos, Señor. Te elegimos nuevamente, porque decidimos nuevamente amarte. Amarte una vez más, Señor. Amarte por elección, por lo que un día hiciste, por lo que vas a hacer, Señor. Y aun si no lo haces, Señor, hemos decidido amarte también, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo nuevo que se viene. Gracias por lo grande. Gracias, Señor, porque vas a llenar nuestra boca de risa, porque vas a silenciar nuestras palabras, Señor, y vas a darnos un cántico nuevo, un cántico de agradecimiento, Señor, porque lo que hoy, Señor, hemos pedido aquí, Señor, sabemos, Señor, que te hemos invocado, Señor, y que vos vas a responder, Señor. Gracias, papá. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, dale un aplauso al Señor. Sí, Señor. Deseo amarte, mi Jesús. Rindo toda mi vida a ti, mi Señor. Tu espíritu llena mi corazón, mi alma desea amarte más. Alzaré mis manos hacia ti, mi gran rey. El cielo te adora y sabe que deseo amarte, mi Jesús, pertenezco a ti. Bueno, nos vamos y nos vemos el viernes acá para decorar para el sábado el spa. Y la semana que viene es Me cuesta tomar decisiones, ¿no? El título de la semana que viene. Has escuchado un mensaje de éxito con los pastores Esther y Alberto Antúnez del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz, 638 sobre Ruta 40, ex Ruta 200, Barrio La Recoba, Marcos Paz. También podés participar de nuestro Facebook, Presencia Marcos Paz. Envíanos un mensaje de texto o llamanos al 011 15 41 91 32 91. Bendecidos y hasta la próxima edición.